tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Disney Plus anuncia The Wonderful World of Mickey Mouse. La nueva serie original de la plataforma debutará en el cumpleaños de Mickey, el 18 de noviembre, con dos nuevos cortos de 7 minutos cada uno que se lanzarán todos los viernes. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.